corazón porque te marchaste. No podré ya vivir sin ti. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, mi vida no es vida. Si no estás a mi lado otra vez, sabes, yo daría mi vida por estar hoy junto a ti. Por tu amor, hoy mi alma está herida. Sin tu amor, yo voy a morir. Corazón, corazón, corazón, porque te...